Las Rancheras han llegado a ser uno de los géneros más representativos de la música mexicana, con diversos estilos regionales evolucionando desde el escenario local y campesino hasta la conquista internacional. México canta por Radio Libertad, 1590 AM. Se me acabó la fuerza de mi mano izquierda. Estás escuchando México canta por Radio Libertad, 1590 AM. Dicen que por las noches nomás se le iba en puro llorar. Dicen que no dormía, nomás se le iba en puro tomar. Durante el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufrió por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. Ay, ay, ay, ay, ay. Paloma triste, muy de mañana le va a cantar a la casita sola con sus puertitas de par en par. Durante esa paloma no es otra cosa más que su alma, que todavía le espera a que regrese la desdichada. Radio Libertad, México canta, la música tradicional de la historia mexicana. Un encuentro con las Libertad, el poder de los clásicos. Cablenet te ofrece más de 105 canales de televisión y el internet en un solo paquete al menor precio. Ahora puedes tener nuestros servicios de cable e internet al precio más atractivo del mercado. Instala ahora llamando al 809-276-4500. No pierdas tiempo en soluciones complicadas. Instala tu servicio de cable e internet por el precio de un solo paquete llamando al 809-276-4500. Cablenet. Con el objetivo de que los trabajadores tengan los recursos para mantener un consumo básico y puedan contrarrestar los efectos económicos del COVID-19, el Consejo Directivo del Idopril ha destinado un fondo de asistencia solidaria al empleado de 12 mil millones de pesos para las empresas que se encuentran cotizando a la Tesorería de la Seguridad Social y han cerrado sus operaciones debido a la cuarentena. Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, protegiendo a nuestros trabajadores. Libérate con los clásicos de libertad. Tú me enseñaste del amor la razón. En cada entrega y me llevaste donde solo por amor algunos llegan. Tú me entregaste tanto amor en tus pasiones que aún me queda. Pero cuando te vayas, amor, no sé qué haré. ¿Pero qué voy a hacer, amor, cuando mis labios reclamen tus besos? ¿Qué voy a hacer cuando mis ojos descubran tu ausencia? ¿Qué voy a hacer si me enseñaste, profesora, tantas cosas solo a querer? ¿Pero qué voy a hacer, amor, si te olvidaste de enseñarme a olvidarte? Si te veo en cada cosa, a cada instante, ¿qué voy a hacer? Si del amor tan solo amarte me enseñaste, ¿qué voy a hacer? Enseñaste del amor la razón en cada entrega y me llevaste donde solo por amor algunos llegan. Tú me entregaste tanto amor en tus pasiones que aún me queda. Pero cuando te vayas, amor, no sé qué haré. ¿Pero qué voy a hacer, amor, cuando mis labios reclamen tus besos? ¿Qué voy a hacer cuando mis ojos descubran tu ausencia? ¿Qué voy a hacer si me enseñaste, profesora, tantas cosas solo a querer? ¿Pero qué voy a hacer, amor, si te olvidaste enseñarme a olvidarte? ¿Qué voy a hacer si te veo en cada cosa, a cada instante? ¿Qué voy a hacer si del amor tan solo amarte me enseñaste? Si me enseñaste, profesora, tantas cosas, solo a querer, ¿qué voy a hacer? Libertad, el poder de los clásicos.